México. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Gusto, mis amigos, el compartir con ustedes una emisión más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo estoy muy contenta aquí en este escenario porque de a poco ustedes van ingresando en los 940 AM y también en las radios amigas que se unen para reprisar este programa, como es Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. www.corape.org.es. Y hoy habíamos iniciado con este tema musical la partida del grupo Inti Illimani y ya vamos a conocer pues de esta propuesta que ustedes acabaron de escuchar con nuestro invitado. Él es cuencano, pero se ha dado cita hasta la capital de los ecuatorianos por realizar múltiples actividades y de paso, pues, también compartir con todos nosotros su trayectoria, su experiencia y de alguna forma también hablar sobre la música ecuatoriana fusionada al canto lírico. Así que nos vamos de inmediato con nuestro siguiente segmento aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y nuestro invitado, ¿de quién se trata? Se trata de Diego Zamora. Él nació un 6 de septiembre de 1985, hijo de la señora Mónica Mendieta y de Diego Zamora, su padre. Cantautor cuencano, ha participado en varios festivales y ha representado también a nuestro país llevando la bandera ecuatoriana. Se destaca o se desenvuelve como profesor, es autor, compositor Y de hecho, pues vamos a darle la bienvenida para que nos ayude desarrollando cada uno de estos temas en los cuales tiene su fuerte, además de abordar también el tema de la música ecuatoriana fusionada al canto lírico. Bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros. Querida Laura, un saludo cordial a ti y a todos los radioescuchas. Un placer estar por primera vez aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Esperemos que sea la primera de tantas veces que esté acá. Sí, justamente vengo de la tierra en donde cantar no tiene mucho chiste, dicen, porque ya nacemos cantando cuando hablamos. Así es que justamente todo lo que tú mencionas, mis padres iniciaron su carrera musical en el año 84. Ellos eran un dúo que se llamaba Mónica y Diego. En la época en la cual la canción, la nueva canción protesta, empezó a tomar bastante auge, especialmente en las aulas universitarias. Y pues claro, ahí se organizó el primer concierto de música popular latinoamericana, en donde ellos juntaron sus voces y ganaron este concurso. En esa época eran todavía amigos, hablemos así. Entonces, claro, mi abuelo era un poco celoso y ya les empezaron a contratar para presentaciones y toda la situación. Y no le dejaba salir a mi mamá, pues entonces mi papá no le vio rentable eso, así es que se casaron. Luego de casarse, yo incursioné en lo que es la música ecuatoriana, la música latinoamericana. Cuando apenas tenía 4 años de edad, yo me junté a ellos a los 6 años, ya profesionalmente a los 7, hablemos así. Entonces hablamos de que justamente este año yo cumplo 25 años de trayectoria artística, 10 años como cantante lírico y 25 años como cantante popular. Bueno, ahí vamos a, ya lo vamos a conocer, a esta relación del canto popular con el canto lírico, pero sí, remontémonos, ya usted salió desde el vientre de su madre también cantando, como dice usted, tanto así por el hecho de ser un cuencano y también por amar la música. Pero cuéntenos, así ¿cómo es. Fue esa niñez? Si bien es cierto, se limitó el juego porque ya había que jugar cantando. Sí, bueno, esa es una pregunta que siempre me la hacen y me es muy fácil contestar. Yo pienso que a un niño que le gusta los carros no se le puede privar de ello. En mi caso, que me gustaba la música, tampoco me privaron, al contrario. Siempre buscaron la manera de incentivar el hecho de que me acerque mucho más a esto. Porque claro, crecí en un ambiente musical. Mis padres eran músicos, mis tíos eran músicos, y en cambio por parte de mi madre, mis tíos eran deportistas, mi madre también fue deportista, fue seleccionada nacional de voleibol, y claro, entonces seguía las dos cosas a la par, tanto la parte musical como la parte deportiva, y a tal punto de que soy el primer cuencano campeón nacional de voleibol de playa, es decir, el primer morlaco campeón de voleibol de playa, un suceso que nunca antes se había visto, justamente porque en Cuenca no tenemos playa, sino más que las playas de Xingate, que están por el Sixi, pero que claro, es un río con un poco de una arena que algo se asemeja a la playa. Entonces, claro, mi niñez, mi juventud fue bastante arraigada primero a los principios básicos y fundamentales, que era el hecho de sentirme orgulloso de ser cuencano, de ser ecuatoriano. Dentro de esto estaba el hecho de promover, difundir y darle un toque diferente a nuestra música, proveyéndola de nuevas sonoridades, de nuevas armonías, y eso es lo que en la actualidad sigo todavía haciendo. Bueno, significa que hubo quizá una disciplina en la cuestión musical. Totalmente, totalmente. Mientras mis compañeros del colegio salían a las fiestas, a las matinés, hablemos así, de los 15 años, o las fiestas los fines de semana, yo iba a cantar, iba a los bares, iba a teatros a cantar, pero claro, siempre hubo esa ventaja en la cual mis padres me decían, bueno, si es que tú quieres ir, puedes ir a la presentación, o caso contrario, anda con tus amigos, comparte, diviértete. Y yo siempre escogí la música. Entonces no me costó en lo absoluto el hecho de no haber tenido una infancia, una juventud normal, hablemos así entre comillas, o entre clichés, porque de cierta manera yo me he seguido desarrollando en lo que me inicié, que es la música. Y hasta el día de hoy me considero un barítono atípico, por el sentido de que nunca he perdido ese toque juguetón, ese toque divertido, el toque que tenemos nosotros como ecuatorianos, como latinoamericanos, que es ese saborcito, ¿no? Siempre en el canto. Siempre en el canto, totalmente en el canto. Bueno, yo quiero que antes de irnos a escuchar otro tema musical, nos comentes sobre esta canción que estuvo al inicio del programa, que era La Partida del grupo Inti Illimani. ¿Cómo fue ese proceso? Y luego iremos con otro tema musical. Sí, bueno, siempre tuve como grandes referentes desde pequeño a la Mercedes Sosa, a la Negra Sosa, Inti Illimani, Quilapayú, Víctor Jara, a toda este bagaje de música, hablemos así, que era el sentir de un pueblo, que en esa época, hablemos así, que se empezaron a crear estas canciones, era un pueblo oprimido, un pueblo que no podía decir su verdad, la razón del por qué reclamaban. Entonces esa verdad se la transmitía a través de la música. Y recordemos que incluso Víctor Jara fue vilmente asesinado en el Coliseo de Santiago de Chile, justamente por estar en contra del gobierno y decir las verdades del pueblo. Entonces, claro, siempre he metido eso en la cabeza, el hecho de que la música tiene que ser un medio transformador de lo que es el sentir de un pueblo, de lo que es el sentir de una nación y de la persona misma que está cantando, porque mi idea es que siempre debe existir esa diferencia, la diferencia entre un cantante y un cantor. Cantante canta lo que sabe y cantor sabe lo que canta. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, ahí estaba la explicación de este tema que habíamos escuchado. Ahora vamos con el siguiente tema. Al regresar les presentaremos de qué se trata. Pero antes permítanme saludar a todas las personas que están a través del Facebook, que lo pueden hacer en Laura Ríos Armijos. Ahí está un saludo afectuoso para Yolanda Villegas en los Estados Unidos. Está Flavio Novoa, Edwin Maldonado, Lori Campoverde, Carlos Naranjo también. Gracias por estar compartiendo con nosotros este programa que es suyo y que se transmite a través de la radio La Casa de la Cultura y en nuestras radios amigas en Loja, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Vamos con el siguiente tema. Noche de Ahí escuchábamos este tema musical que lleva por título Angélica. Ahí está el vínculo de padre e hijo, y como él nos decía, extra micrófono, quizá ese proceso en el que los padres, pues, de alguna forma incluyeron a su hijo en estos temas musicales. Sí, sí, sí. Y claro, o sea, justamente lo que tú mencionabas, yo ya desde el vientre de mi madre ya tenía como que ese ritmo, el ritmo del tambor, el repicar de un charango, porque claro, mi mamá tocó, mi mamá toca la guitarra, el charango, el bombo, y claro, lo hizo hasta los 7 meses que yo ya decidí salirme. Y claro, estoy vivo de casualidad porque había estado enredado con el cordón umbilical. Bueno, eso es otra historia que la contaremos dentro de las facetas chistosas de nuestras vidas. Pero desde ahí, el hecho de sentir las vibraciones mismo en sí, dentro del vientre de mi madre, creo yo que me posibilitaron estar mucho más apegado, mucho más inmerso en lo que es la música. Y claro, o sea, hay estudios incluso que certifican eso, y por eso el efecto Mozart que algunas madres los ponen a sus hijos, justamente para que tengan un mayor desarrollo intelectual, musical dentro de su vientre. Y funciona. Totalmente. Bueno, mandamos un saludo. Flavio Novoa nos dice, soy director del grupo Dayumac. Algún momento me llamaron a la radio y me encanta el folclor antiguo. Muchísimas gracias a usted, Flavio. Por acá tenemos otro saludito desde Buenos días, Laura, dice, desde Los Ángeles, California, le envío mi cordial saludo. Que Dios le bendiga siempre, a usted también, mi estimada Yolanda. Bueno, vamos de hecho a ir ya conociendo estos procesos. Decíamos también, si su padre y su madre, ellos entraron a algún conservatorio o aprendieron a hacer música al oído. Bueno, yo pienso que todos los músicos empezamos siendo empíricos, absolutamente todos. El hecho de que luego pasemos a una institución académica para, de cierta manera, desarrollar, potenciar y pulir el talento, posibilita que nos convirtamos en músicos académicos, pero jamás dejamos de ser empíricos. Y pienso yo que esa es la base fundamental del desarrollo del ser humano y del desarrollo de un músico. Porque claro, o sea, hay muchos colegas que dicen, no, yo soy 100% académico y lo popular, lo empírico no sirve, no vale. Entonces claro, es desmerecer el hecho de primero, de un gran grupo de personas que han desarrollado su oído mucho más que la parte técnica o que la parte de lectura musical o de comprensión musical. Y claro, tenemos unos monstruos de músicos, ¿no? Que prácticamente son los que innovan, que desarrollan y que muchas de las ocasiones encuentran nuevas armonías, nuevas fusiones para darle a nuestra propia música una nueva sonoridad, una sonoridad ya mucho más global. Entonces, en ese sentido, pienso yo, y de hecho me considero que yo sigo siendo un músico empírico, que tenga los dotes de un cantante lírico popular, cantante lírico de ópera, que yo esté en la facilidad, en la versatilidad de hacer este tipo de fusiones, me convierte en un cantante empírico, lírico, hablemos así. Usted nos decía, estuve aproximadamente 9 meses con mis padres. Y dijo, ahora me tengo que retirar, tengo que empezar a hacer o dar rienda suelta a esta profesión. ¿Cuál fue el primer pensamiento que dijo usted ante la toma de decisión de emprender este camino? Bueno, es sumamente complicado. El hecho de romper ese cordón umbilical es muy, muy, muy difícil, porque de cierta manera mis padres me mostraron un camino que ya estaba hecho, que yo me sumé a su camino. Entonces, de cierta manera, eso posibilitó que el acceso sea mucho más fácil. Pero partiendo de que, claro, en la toma de decisiones de continuar con canto lírico o seguir con el canto popular, nunca tomé una decisión bastante fuerte que delimite estos dos espacios. Al contrario, siempre he estado buscando esa sinergia entre los dos, porque de cierta manera eso es lo que soy. Soy un cúmulo de experiencias, un cúmulo de culturas, un cúmulo de apreciaciones de la música que me permite crear nuevas cosas, innovar a través del conocimiento teórico, práctico, que he venido teniendo a lo largo de este tiempo, y gracias a mis padres, obviamente. En ese sentido, creo yo que fue hace 10 años que yo ya empecé a emprender mi camino solo, hablemos así, como cantante lírico popular, como cantante lírico de ópera también. Y claro, el primer concierto que yo di de canto lírico fue nefasto, fue terrible. Y claro, entonces... ¿Cómo lo reconoce? ¿Y por qué lo dice? Porque claro, o sea, ver cómo he ido desarrollando y cómo empiezo a tener mucha más seguridad en mi canto y en lo que voy haciendo me permite no olvidarme de ese tipo de cosas, ¿no? Y yo recuerdo con tanta alegría que cuando salí de ese primer concierto, claro, yo iba todo triste y todo esto a preguntarle a mi mamá, mami, ¿usted qué piensa? Y eso sí, agradezco a Dios por haberme dado estos padres que tengo porque son demasiadamente frontales, especialmente a mi mamá. Entonces, claro, mi mamá me dijo, ve, mi hijo, tienes una linda voz y toda la cuestión, pero si vas a seguir cantando así, mijito, mejor dedícate nomás a lo popular, déjalo lindo. ¡Qué humildad! Entonces, claro, fue un chirlazo con guante blanco, pero al fin y al cabo me hizo dar cuenta de que tenía que esforzarme el doble. Y eso hice, y el día de hoy justamente empieza la segunda temporada de La Flauta Mágica de los Andes, que estoy interpretando el rol de Papageno, y es un sueño cumplido para mí. ¿Por qué es un sueño cumplido? Porque, claro, esta es una obra original de Mozart, que fue escrita para orquesta sinfónica en idioma alemán. Y el día de hoy, en esta segunda temporada, volvemos a estrenarla traducida al español, con palabras en quichua. Y, claro, la parte musical va a estar a cargo de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Entonces, son mis dos mundos. ¿Y eso será aquí en Quito? Eso será aquí en Quito. ¿Cuándo? Esto es el día de hoy, a las 7:30 de la noche, es el ensayo general, y las funciones, bueno, la función que yo cantaré va a ser el día domingo 28 a las 4 de la tarde. Entonces, son mis dos mundos que logran fusionarse por primera vez. Entonces, para mí esto es un evento que causa una alegría desbordante, porque los maestros que yo he tenido de canto, especialmente de canto lírico, me han dicho, no, o sea, tú tienes que dedicarte o a lo popular, o tienes que dedicarte igual a lo lírico. Y claro, como soy berraco, nunca he hecho caso en ese sentido, y estoy aquí justo para preestrenar lo que es esta obra clásica con instrumentos andinos. Bueno, nosotros cuando escuchamos estas historias de vida de nuestros artistas, es la época también del reconocimiento que tenemos a ellos, porque una de las características de este programa es permitir que puedan expresar esas emociones, esos sentimientos, que a veces solamente los podemos ver a través de los conciertos, donde empiezan a cantar su música, pero que no conocemos más allá de lo que pasa en el corazón, en la mente, en los sentimientos de nuestros artistas. Y yo decía qué humildad ante lo que nos contabas de tu madre, que sabemos, como ya somos padres o madres en este caso, sabemos que las mamás como que somos un poco más verdugas, decimos, en decir las cosas, pero sabemos que tras de ese mensaje estaba diciendo, a ver, hijito, siéntate, prepárate, porque tienes que hacerlo muy bien. Ahí estaba la lectura, porque dicen que Dios escribe torcido, Dios escribe recto con líneas torcidas, dicen dicho. Bueno, vamos a escuchar nosotros el siguiente tema, pero antes quiero enviar un saludo para Wilson Cáceres, que nos está mirando, para Mercy Torres también, para Maggie Lema. Les mandamos a ustedes un abrazo, y ya sabe, usted también puede enviarnos esos mensajes maravillosos a través del Facebook. Gracias. El siguiente tema que nosotros vamos a escuchar, son ya de la siguiente fase de nuestro invitado. Quizá cuando él ya empieza a desarrollarse solo, hay un tema musical, Susurro de Amor, no sé, ¿cuál? Sí, Susurro de Amor. Este es otro tema, no sé si lo quieres explicar un poquito antes de escucharlo. Claro, la gente que escucha este tema me dicen, ay, qué bestia el amor inmenso que tú le tienes a tu hija. Y yo les digo, claro, es que yo no tengo hija. Esta canción fue compuesta para mi sobrina Amelia, a quien adoro, a quien amo. Y esta es una canción de autoría mía en cuanto a letra y música. Espero que la disfruten. Cualquiera que tenga hija, sobrina, nieto, nieta, lo que ustedes quieran, escúchenle la letra, porque son recuerdos, son momentos, instantes de nuestra vida que se van y jamás regresan. ¿Qué género es? Es un género balada. Balada. Vamos a escucharla. Thank you. Qué hermoso amanecer, mi princesa encantada, al fin te vi nacer. Tu mano pequeñita que me aprieta con furor, como si fueras mi ángel protector. Arrúllame en tus brazos, déjame escuchar tu voz. Qué difícil es creer que tú vas a crecer. Ven mi pequeñita, acércate mi amor, que hoy quiere cantarte a ti mi corazón. Hoy quiere decirte cuán grande es mi amor, solo siente que te adoro yo. Preciso tocarte para sentirte aquí. No hay muro ni frontera que me aleje ya de ti. Cierro los ojos y vuelo junto a ti. Arrúllame en tus brazos, déjame escuchar tu voz. Qué difícil es creer a crecer. Ven mi pequeñita, acércate mi amor, que hoy quiere cantarte a ti mi corazón. Hoy quiere decirte cuán grande es mi amor, solo siente que te adoro yo, solo siente que te adoro yo. Bueno, ya estamos de regreso y decíamos extra micrófonos que ser la musa de inspiración, la motivación de un artista debe ser formidable. Así que tu sobrina, me imagino que es pequeñita, de a poco crecerá y se sentirá la mujer más feliz del mundo de saber que su tío le ha dedicado un hermoso tema como ese. Eso espero, porque claro, como es tan chiquita, uno le dice, mi amor, te compuso esta canción. Ah, ñaño, gracias. Y ahí quedó. Pero, ¿y qué me trajiste? Bueno, Diego, decíamos al inicio del programa también que nos gustaría conocer. Tú comentabas de que hubo esta faceta donde se rompe el cordón umbilical de tus padres. ¿Y es ahí tal vez de pronto donde nace la corporación Diego Zamora? Sí. ¿O mucho antes? Bueno, en el año 2012 yo fui a representar a nuestro país en el concurso mundial de canto lírico, el Salzburg Voice Festival, que se llama, en Salzburgo, Austria, en donde alcancé el primer premio a nivel mundial de entre aproximadamente 130 cantantes de todo el mundo, de más o menos 25 nacionalidades distintas. Fue Ecuador donde fue Ecuador quien flameó su bandera a través de mi canto. Y que claro, dentro de una de las interpretaciones finales, hablemos así, llevé una canción de Gerardo Guevara porque había que hacer una canción de cámara. Entonces yo propuse la canción ecuatoriana del maestro Gerardo Guevara, Despedida, y la aceptaron. Entonces esa canción encantó, pese a que algunos no la entendían porque hablaban alemán, francés, italiano, inglés y toda la cuestión. Pero la gente me empezó a pedir las copias de las partituras como locos porque les fascinó esta canción. Entonces fue a mi regreso en el año 2012, luego de haber ganado este premio, en que yo me dije, no, o sea, este es un campanazo a nivel mundial, porque demostré al mundo que en Ecuador hay cantante de calidad. lírico. Hay un cantante que puede recorrerse los teatros del mundo. Y yo quiero compartir esa experiencia y quiero promover y quiero encontrar a gente que tenga esta misma capacidad y que no tienen los medios suficientes para estudiar. Porque claro, recordemos que mi estudio lo empecé en la Facultad de Cuenca, pero por cuestiones políticas que azotan lamentablemente a todas las instituciones, el profesor de canto tuvo que salir de ahí, nos quedamos sin profesor de canto, entonces yo decidí salirme de la carrera, porque además de eso, en el año 2008 que yo empecé, ya empezaron, pese a tener recién unos 6 o 7 meses de estudio del canto lírico, empezaron a llamarme en los diferentes teatros a nivel nacional para que vaya ya a interpretar roles. Y claro, mis profesores no me querían dar permiso, me decían, no, tú tienes que estar aquí estudiando y tienes que darme los trabajos y tienes que darme las pruebas y toda la cuestión. Bueno, lamentablemente, músicos frustrados que por situaciones de la vida les toca ser maestros, más no porque tengan ese dote, ese don de ser maestro. Entonces, claro, ven que un alumno empieza a querer despegar, a querer salir, y no, lo que hacen es intentar enjaularle de nuevo. Entonces, por muchas de estas situaciones yo decidí salirme de la facultad y empecé a estudiar afuera. Fue cuando logré una beca en el sistema de orquestas juveniles en Venezuela. Fui a estudiar en Caracas con el maestro William Alvarado. Y posterior a esto yo fui a participar en el año 2010 en el concurso muy conocido de Trujillo que se llama Voces del Mundo, en donde, claro, luego de un año de haber estudiado, yo quedé finalista de entre 56 cantantes de 16 diferentes nacionalidades. Entonces, para mí fue un logro gigantesco, ¿no?, que yo hice. Entonces, claro, regresé a la facultad a decir que, miren, o sea, vengo consiguiendo esto, quiero seguir estudiando, y bueno, ya pueden imaginarse el desenlace. Entonces, después de esto, yo empecé a buscar a sí mismo clases fuera. Estudié con la diva de divas para mí, Montserrat Caballé, que lamentablemente falleció hace poco. Y fue ahí donde mi camino realmente empezó a tomar un rumbo, un curso. Y claro, con la creación de la corporación, mi idea era llegar a los sectores marginales, a niños que tienen estabilidad, y por medio de la música sacarles de ese nivel de vida y darles un mejor nivel de vida a través de algo tan bello como es la música. Al inicio, claro, tenía ayuda estatal, posteriormente, saben el desenlace. Tocó, claro, empezar a buscar nuestros propios medios, autosustentarnos. Entonces, claro, medio que la visión de la corporación cambió un poco, pero nosotros seguimos dando becas a personas de escasos recursos y tenemos ya talentos increíbles que poco a poco saldrán a la luz. Quiero interpretar, y no sé si estoy equivocada, me corrige, de alguna forma, con todos esos procesos a veces que uno tiene que vivir en la vida de aprendizaje, pues hace pensar en buscar un espacio donde los niños, donde los jóvenes puedan tener también esas oportunidades y a su vez también ser un poco flexibles para que puedan crecer. Totalmente, totalmente. Nosotros, si nos ponemos a analizar, ¿cuál es la mejor aula de un artista? ¿Cuál ha sido su mejor aula, su aula? Híjole, si me pongo a pensar desde la niñez, que viene el jardín, que la escuela, que el colegio, bueno, hay épocas y épocas, ¿no? Exacto. Sí, o sea, tanto en la escuela como en el colegio y como hay también en la universidad. Correcto. Épocas donde uno puede fluir como una esponja, pero que también puedes bajar y así tenemos como la música, mira, que sube, que baja y ahí tenemos las ondas, ¿no? Totalmente. Entonces, en el campo nuestro de los artistas, la mejor aula es el escenario. O sea, si un artista empieza a crecer, empieza a desarrollarse en el escenario, va a saber cómo resolver las múltiples vicisitudes que se dan en un escenario. Porque claro, o sea, en el aula obviamente no estoy desmereciendo lo que se aprende en las aulas, ojo, eso quiero ser muy claro, es necesario, es bastante indispensable saber. Pero claro, los profesores deben tener consideración de que si un alumno tiene la oportunidad de despegar, yo tengo que ser esa persona que le impulse a que salga. Ahí hay que exprimir. Exacto, exacto. Bueno, yo tengo una... Antes de irnos a escuchar este tema, debía hacerlo antes, pero no sé si me puedes regalar a capela para nuestros amigos oyentes algo en quichua de lo que será esta presentación del día domingo con la Orquesta de Instrumentos Andinos. ¿Es posible? Un fragmentito chiquitito. A ver. Chuta, me acuerdo, me puso a pensar todo el libreto, que es más o menos unas 110 hojas. Por ejemplo, la una parte dice... Amante o guarmi busco a papa que no ven, constante, tierno y chusco lo que tú quieras ten, lo que tú quieras ten, lo que tú quieras ten, seré mismo mismo tan feo, no logro prender ni un deseo. Oh vida de mí, ten piedad, la muerte ya corta mi edad. Seré yo, realeza y oídme. La vida de sabio me va y el paraíso mío será. ¡Qué chévere! Bueno, aquí van los aplausos de nuestros amigos oyentes que están en este escenario de los 940 y también en la radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños de Maños y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Saludamos antes de irnos a escuchar el siguiente tema, que precisamente... nos decía que fue una plataforma en otros países, y al regresar estaremos hablando sobre la música ecuatoriana fusionada al canto lírico. Despedida. Ese es el siguiente tema del maestro Gerardo Guevara, de esa gran época de la música ecuatoriana. Que vuelva a encontrarnos. hermosa interpretación, Diego. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a conocer sobre la música ecuatoriana fusionada al canto lírico, que es otro de los proyectos que vino a la par con ese pensamiento. Usted, de hecho, ha interpretado muchos temas musicales latinoamericanos, otros también en diferentes formatos, géneros musicales, pero toma la decisión y dice, este es el momento, nuestra música. Sí, justamente hace aproximadamente unos 4 o 5 meses lancé yo mi nueva campaña, que es Diego Zamora 100% Ecuador. Esta campaña lo que promueve no es solo la música ecuatoriana, sino a más de eso, incluir a las empresas que son ecuatorianas, que son reconocidas a nivel mundial. Dentro de estas empresas está Vogel, por ejemplo, que me auspicia a mí con lo que son las guitarras y próximamente múltiples instrumentos más que yo requiero para mi interpretación en el escenario. Homer Ortega, que es uno de los mayores exportadores de sombreros a nivel mundial, y muchas otras marcas que están inmersas en esto. ¿Cuál es el objetivo de esta tendencia? Es que las múltiples empresas empiecen a vincularse al arte y empiecen a tener una visión de que el arte es un medio promotor también de sus productos, y empezar a unir fuerzas y ayudarnos en un compendio de objetivos que lleven nada más que a flamear nuestra bandera en los diferentes lugares del mundo. Eso significa que cada vez que usted tiene que salir, cuenta ya con el apoyo de estas instituciones. Así es, totalmente. Bueno, ¿y cómo ven estos en el exterior la música ecuatoriana desde su punto de vista? Bueno, nuestra música es totalmente valorada. Es increíble de ver la aceptación que tiene, por ejemplo, en Italia. Estuve en Portugal el año anterior, en Sinfaes, y claro, en esta isla la música ecuatoriana fue, pero una tremenda hecatombe cultural, hablemos así, porque la gente se volvía loca con nuestros sanjuanitos, con nuestros albazos, e incluso canté un pasillo nuestro traducido al portugués, y les encantó este pasillo, que es, el título se me fue, pero es amar sin esperanza, es dar el corazón con todo el alma, porque siempre yo he de amarte sin haberte comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Y esto en portugués era amar sin esperanza, es dar el corazón con toda alma, porque yo siempre te voy a amar, nunca te he entendido. É triste que sonhei viver uma ilusão contra a minha bondade. Então, a gente escutou a letra de essa canção e se volvió louca. Agora, a tradução la hizo usted ou já existia esta canção? Não, la hice yo. La hice yo. Com gente de aí, de la misma isla, que nos juntamos e dijimos. Y se me planteó la idea, dije, no, o sea, si yo tengo música ecuatoriana aquí, la forma en la cual puedo llegar más a la gente es traducir por lo menos una canción que yo ame y que ellos entiendan qué está diciendo esta letra. Entonces fue un éxito rotundo. Significa que de alguna forma también yo siempre utilizo este término de decirse internacionaliza la música también a través de la traducción, y qué bueno que lo puedan hacer los propios artistas. Así es, ese es el objetivo. O sea, de cierta manera, creo yo, Laurita, que los artistas que se limitan a reproducir ya lo hecho, no son un aporte, hablemos así, son meros repetidores de lo que ya está hecho. De cierta manera, las personas a las cuales Dios nos ha prestado este don, pienso yo que tenemos que sacarle el jugo. Pero sacarle el jugo no en el sentido de hacer lo que ya está hecho, sino de innovar, de generar, de contribuir a nuestra cultura. Y por sobre todo, de dejar un poco ese sentido egoísta, yoísta, que generalmente lleva a los artistas a encerrarse en su burbuja, sino más bien a unir fuerza para que incluso nuestra propia música, los propios músicos de aquí, tengamos un mayor espacio, que no dependamos de una ley de cultura, sino que seamos nosotros mismos quienes incentivemos a que nuestros colegas, a que nosotros mismos como artistas surjamos. Vamos a escuchar otro tema musical, pero antes quiero enviar un saludo a Norisa, quien saluda a Diego, bendiciones, un saludo desde el Cantón La Troncal, provincia del Cañar. ¿Quiere decirle algo? Claro, cómo no, un saludo gigantesco a esa bella cálida y hermosa tierra de la Troncal. Espero ir pronto por allá para ofrecerles mi música. A usted y a toda la gente que nos están escribiendo en Facebook, un abrazo con mucho cariño. Bueno, hay otro tema que usted nos trajo, como es No quiero ver el sol. Así titula este tema. ¿Autoría suya? No, este es de Jorge Cafrune. Es una canción argentina, interpretada en la guitarra por Iván Narváez, guitarrista clásico cuencano, y claro, en la voz, mi persona. Vamos a escucharla. Entonces, No quiero ver el sol. Y bueno, ya regresamos para rápidamente pues concluir este diálogo y, no sé, nuevos proyectos que usted tenga, Diego. Sí, bueno, se viene el 22 de noviembre justamente aquí en la Casa de la Cultura vamos a hacer un concierto a lo grande. Este concierto es mentado por la Corporación Cultural DISA, justamente un concierto de homenaje a todos los cantantes líricos que han hecho historia acá en nuestro país. Este concierto es un concierto homenaje en donde les daremos algo significativo de la parte nuestra como institución, y a su vez intervendrán los más grandes cantantes líricos actuales de nuestro país, aquí en la Casa de la Cultura. Es un proyecto que nace de la Corporación Cultural DISA con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su presidente y de las múltiples sedes a nivel nacional, porque la idea es que este concierto se lleve a las distintas casas de la cultura en todo el país. Este va a ser el lanzamiento para un mega concurso que se va a venir en el año 2019, que ya les daré más información. No lo quiero hacer todavía porque, como es medio común el plagio y esas cosas, entonces ya cuando esté instituido en su totalidad, serán ustedes los primeros en saberlo. También en junio, en el Teatro México, todavía estamos ultimando detalles de producción, se hará el concierto por los 25 años de Diego Zamora junto a grandes cantantes populares y líricos de acá de la ciudad de Quito y de todo el Ecuador. Bueno, y finalizamos con la invitación entonces para que se den cita hasta el Teatro Sucre, en la que usted participa con la Orquesta de Instrumentos Andinos. Sí, cómo no, esta es la flauta mágica de los Andes, traducida al español por la maestra Chía Patiño, y la adaptación, hablemos así, a lo que es la Orquesta de Instrumentos Andinos, fue realizada por el maestro Segundo Cóndor, que ya falleció, Leonardo Cárdenas y muchísimos otros maestros. Las funciones van a ser los días 26 y 28. Yo estaré interpretando el rol de Papageno el día 28, domingo 28, a las 4 de la tarde. Pueden adquirir las entradas en las boleterías del teatro o en la aplicación desde el teatro. Así es que les esperamos con todo el cariño del mundo. Bueno, para mí, antes de irme, quiero decirles que el tema musical al que se refería Diego, cuando dijo se me fue el nombre, era el tema pasional que lo tradujo al idioma portugués. Bueno, con esto no me queda más que decirles muchas gracias a ustedes por haberme acompañado, muchas gracias a mis compañeros que están en controles, Francisco Viracocha y María José Morales. Ahí está, María José, siempre me olvido los nombres. Y a usted, como siempre, mi abrazo y mi agradecimiento por haberse dado cita acá al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias, Laurita. Un abrazo gigantesco a toda esta bella gente que radica en la ciudad de Quito y el país. Les vamos a dejar con un fragmentito de otro tema musical que es de Jorge Triana, en la voz de nuestro invitado del día de hoy, Diego Zamora, en las playas de Manabí. Hasta la próxima, amigos, amigas. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar.